Bueno, hemos estado un poco ahí detrás de línea charlando respecto de esto que están, bueno, siempre Mujeres Sin Techo lo hemos destacado, cómo trabajan con todas las de la ley, ¿no? Como tiene que ser, gestionando, con todo lo que eso implica, porque los tiempos se hacen mucho más largos que si uno toma otros caminos. Pero lo importante, Mirta, es que se está de a poquito avanzando en lo que tiene que ver con la construcción o con la venta de estos lotes con servicios, allá como por el final de Aeronáutica Argentina, ¿no? Decinos bien cuál es el barrio, como yendo a Sanssouci, digamos, para ubicarnos. Sí, bien. Primero que nada, quiero hacer una aclaración que vale. No, nosotros no vendemos los lotes. Lo que hacemos es organizamos a la gente para que pueda comprar la tierra y después dotarla de servicios para generar el lote. Perfecto. ¿Sí? Que es un proceso distinto a decir, bueno, la asociación civil no tiene lotes propios. Lo que sí hacemos es la gestión, organizamos, armamos todo y vemos después, finalmente, la posibilidad de que la gente pueda tener, después de un tiempo, un terreno con todos los servicios en condiciones física y legalmente para que pueda escriturar y construir su vivienda. Bien, recordemos para todos aquellos que bueno, tal vez no están al tanto, el barrio de la Avenida Estrada, que también, bueno, ha sido entregada una parte. Están ahora, el otro día pasé y están como con la construcción de esta segunda manzana también por ahí por Estrada, por el barrio. Exactamente, estamos haciendo la última etapa de construcción de ese barrio, que bueno, inició de la misma manera, se subdividió a través de la ley de hábitat, la gente con mucho esfuerzo pagó primero la fracción de tierra, después la dotación de servicios, y ahora, bueno, están a la espera las últimas 24 familias de que se construyan sus viviendas para poder ser adjudicados ahí definitivamente. Bien. Así que, bueno, esto es un cierre, digamos, a ese proyecto que la verdad que ha quedado hermoso, que la gente está muy feliz y que, bueno, ya les han llegado las cuotas para que puedan pagar los que están ya viviendo sus casas. Así que, bueno, todo organizado, como dijiste vos, con mucho esfuerzo, pero dentro del marco de la ley todo se puede hacer, hay que tener un poquito de paciencia, pero todo sale. Exacto, porque hay que destacar que ahí nadie regala nada, simplemente se gestiona con un proceso largo y se va pagando en cuotas, bueno, un porcentaje se pone en efectivo y después en cuotas durante, bueno, depende la cantidad de las familias anteriores.